El Museo Interactivo de Ciencia, MIC, uno de los espacios culturales administrados por la Fundación Museos de la Ciudad, fue seleccionado mediante concurso para ser el museo sede de Museo MIC CC. Del 9 al 11 de noviembre será el escenario de este encuentro internacional de creación e innovación en museos. Está con nosotros ya Fernando Morales para que nos amplíe los detalles de este evento internacional. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la apertura. Qué gusto tenerle aquí, Fernando, para compartir todos estos proyectos que ustedes se encuentran desarrollando. ¿Cómo camina ya este proceso? ¿Ya se inscribieron? ¿Ya tienen cuántos van a participar? Sí, en efecto, ya las inscripciones prácticamente se cerraron. Tenemos 47 participantes que son museo mixers y tenemos 6 museos que participan como museos plug-in. Estos museos son los que llevan la carga de contenidos de cada uno de sus espacios y que serán trabajados y adaptados a los contenidos que tiene el Museo Interactivo de Ciencia. Bueno, conozcamos cuál es la diferencia entre los museos plug-in y el otro término que ya se me escapó por aquí. Los museos mixers. Museo mixer. Ok, bueno, la diferencia es que los museos mixers son las personas con diferentes perfiles, obviamente, que van a repensar y que van a plantear nuevas ideas para interconectar al público con la muestra, ¿no? Y los museos plug-in son aquellos que llevan la carga de contenido de sus espacios para trabajarlos conjuntamente con los museo mixers y adaptarlos también a la muestra del museo interactivo de ciencia. Ahora, ¿el plug-in mantiene quizá la propia filosofía de un museo tradicional y los museos mixer como que empiezan a pensar ya en lo contemporáneo? ¿O no? Podríamos decir que sí y no. La idea es un poco fusionar, ¿no? Fusionar los contenidos del museo plug-in con los contenidos que tiene el Museo Interactivo de Ciencia. Ese es el trabajo que van a hacer los museo mixers, ¿no? En el Museo Interactivo de Ciencia, previo a la maratón, se va a hacer un reconocimiento de espacio. Los museos mixers van a conocer el contenido y la oferta que tiene el Museo Interactivo de Ciencia y luego repensarán y harán este planteamiento nuevo para que los públicos puedan conectarse de una manera diferente con la oferta que tiene el MIC. Este trabajo empieza ya el día de mañana. Los inscritos, los 47, ¿son de aquí de Quito o vienen de otras provincias? Tenemos gente que viene de Guayaquil, de Cuenca, vienen de Ibarra también y obviamente la mayoría son de acá de Quito. En cuanto a las personas que van a impartir sus conocimientos, ¿quiénes son? Tenemos mentores de aquí del país, Andrés Palma, que es director ejecutivo de la Fundación Museos de la Ciudad, experto en mediación educativa, él es uno de los mentores. Tenemos a Germán Arango, que es de Colombia, él también tiene experticia en el tema de trabajo en espacio público y también es otro de los mentores que va a estar guiando un poco a este grupo que va a repensar, entre comillas, del Museo Interactivo de Ciencia. Dentro de los apuntes tenemos que, de alguna forma, trabajarán en el diseño, en un nuevo prototipo, compartiendo cada quien sus experiencias para, de alguna forma, materializar ese diseño museográfico que en este caso, los 47 tendrán ese gran reto. ¿Cuál es lo ideal desde su perspectiva para repensar y ver un nuevo museo? Bueno, primero tenemos que hacer un análisis del objeto o de la muestra que tenemos que repensar o que elegimos repensar, ¿no? Y me gustaría usar más bien otro término, no repensar, sino generar un nuevo prototipo que mejore la conexión de la muestra o del objeto con el público. Entonces, para hacerlo, tenemos que hacer un análisis de cómo se conecta esta muestra con los públicos. Para eso están los guías del Museo Interactivo de Ciencia, que son quienes nos van a decir cuál es la conexión que tiene esta muestra o este objeto con los públicos, cómo interactúa la gente con estos contenidos, y a partir de allí es que los museo mixers, acompañados de sus mentores, van a buscar ideas y formas para mejorar esta conexión con los diferentes públicos, ¿no? Bueno, Ecuador, esta es la oportunidad en la que ustedes trabajan con los museos Mixer, porque esto ya tiene alguna historia, me parece que nació en el 2011. Nació en el 2011 en Francia, hoy se está replicando ya en más de 9 países. De hecho, este año 9 países formarán parte de Museo Mix Internacional. Es un evento que se lo realiza simultáneamente el 9, el 10 y el 11. Así es que a partir de mañana vamos a tener ya en estos países, incluidos nosotros por primera vez, a esta gente, a estos expertos trabajando en nuevas formas de interactuar con los museos, ¿no? ¿Han puesto en práctica ya ustedes aquí en Ecuador esta forma de poner en contacto al objeto con el público? Se han hecho trabajos puntuales en algunos espacios. Creo que el MIG es uno de ellos. Es un museo que ha generado unas nuevas formas de conexión con los públicos. Museo Interactivo de Ciencia. Museo Interactivo de Ciencia. Y creo que es uno de los pioneros en este tema, ¿no? Está Yacu también, el Museo del Agua, que también tiene estas nuevas formas de conectarse con el público, y creo que esta experiencia que vamos a tener va a lograr reforzar lo que ya se hizo en estos espacios y va a dar una pauta para que el resto de instituciones culturales apunten a ello, ¿no? Una de las cosas que hemos podido ver también es que hay muchos entendidos en museos que manifiestan mantener la forma tradicional de ir a un museo. Leí en un artículo español que se decía eso. Sin embargo, ustedes dicen acá, hay dos museos en Ecuador que ya rompen con esos esquemas. ¿Se ha medido, por ejemplo, la respuesta del público? ¿Cómo sienten ellos esta nueva forma de visitar un museo? Sí, desde luego. El análisis que se ha hecho dentro de Fundación Museos de la Ciudad nos permite evidenciar que estas nuevas formas de conexión con los públicos son ideales, son idóneas, permiten captar más gente, por un lado, y permiten que los contenidos que tiene cada espacio sean transmitidos con mayor efectividad. Entonces, creo que estas nuevas formas de transmitir la cultura a través de la interacción, a través de la tecnología, permiten captar más público y permiten que éste se conecte de mejor manera con una de las novedades que se puede ver, ¿no? Es también establecer un contacto con la comunidad aledaña. Sí, de hecho, esto apunta también a que la comunidad se apropie de los espacios, ¿no? Y esta interactividad y estas nuevas formas de comunicar permiten que los públicos que están alrededor del espacio cultural se conecten de mejor forma con el entorno que tiene el museo y se apropien de él, ¿no? Y se generen actividades diferentes. ¿Cuáles han sido los resultados de este apropiamiento y también que conduce, de acuerdo al pensamiento que ustedes tienen, de reinventarlos? Así es. Bueno, uno de los resultados que hemos obtenido es que la gente, una vez que se apropia del espacio, como que se pone un poco más creativa, ¿no? Y empiezan a generar estas microempresas, estos micronegocios que les permite, estos emprendimientos, digámoslo así, que les permite un poco obtener recursos adicionales, ¿no? Bueno, una vez que los 47 participantes conocerán de estos proyectos que ustedes tienen, que los pondrán en escena y con esas nuevas reinventos que van a desarrollar, ¿cómo harán ustedes el seguimiento para que no solamente se quede en un taller de 3 días, sino que se pueda poner en práctica? ¿Cuál será el proceso de seguimiento? A ver, Museo Mix culmina el día 9. A partir de allí se socializará el resultado de esta maratón y los museos y centros culturales del distrito y del país pueden acceder a estos contenidos y a estos nuevos prototipos, ¿no? Son de libre uso, eso cabe recalcar, y si hay alguna institución que cuenta con los recursos como para implementarlo en sus espacios, lo puede hacer. lamentablemente el Museo MIC llega solamente hasta la generación del prototipo, ¿no? Después de eso, las instituciones que estén interesadas en implementar estos nuevos, estas nuevas ideas, tendrán que buscar financiamiento para poder hacerlo, ¿no? Y, o si cuentan con financiamiento, obviamente van a poder implantarlo en sus espacios. Fernando, y a propósito de esto, ¿cuál sería su sueño? ¿Qué le gustaría ver en un museo? La interacción. Creo que hay que trabajar más en ese tema. Hacia eso estamos apuntando. Museo, y cuando hablamos de interacción, ¿a qué hacemos referencia? A que la muestra tiene que conectarse de una manera significativa con el público, ¿no? Pongamos un ejemplo. Hablemos de la Sala Mente del Museo Interactivo de Ciencia. Ahí tenemos un cerebro que nos permite conectarnos de una manera distinta con esta pieza, ¿no? Hay varios elementos que nos permiten visualizar el funcionamiento del cerebro. Si nosotros aplastamos una tecla X, podemos ver cómo funciona el hemisferio derecho, por ejemplo, del cerebro. Y esto permite que ese contenido sea más vivencial y tenga más de efectividad en los públicos, ¿no? Entonces yo creo que hay que apuntarle a eso. Por ejemplo, cuando hablamos de un museo interactivo, ¿qué papel juegan, por ejemplo, los guías de los museos? Los guías son quienes acompañan al público, pero lo dejan interactuar con las muestras, con la oferta que tienen, ¿no? Ellos están ahí para solventar inquietudes puntuales. Les dan una introducción de lo que van a ver y la gente empieza a hacer el recorrido prácticamente sola. Cuando se generan inquietudes adicionales, para ello están los guías, los mediadores, que les ayudarán a solventar estas inquietudes. Bueno, y los 47 participantes que estarán pues en este taller internacional, de alguna forma, en la que se conocerá sobre el Plugin y los museos Mixer, ¿qué edades tienen? ¿Son jóvenes? Oscilan entre los 17 años y llegamos hasta gente que tiene alrededor de 50, 55 años. ¿Hay curiosidad ya en la juventud? Hay mucha curiosidad. La juventud está atenta a estas nuevas formas de plasmar nuestras ideas y están conectándose muy bien. Creo que una muestra de ello es que Museo MIX convocó a la participación, a que la gente se inscriba, y hemos tenido buenos resultados. Bueno, y para ir finalizando, ustedes, bueno, como usted nos decía, Ecuador forma parte ya de Museo Mixer a nivel latinoamericano. ¿Hay propuestas? ¿Cómo será el vínculo de Ecuador con este proceso? A ver. Se están generando, de hecho se está intentando armar un tipo de asociación a nivel latinoamericano para juntarse todos los museos que han hecho Museo MIX en este año y generar propuestas nuevas, ¿no? Intercambiar ideas, intercambiar opiniones para que los años venideros que se replique Museo MIX tengamos resultados más espectaculares. Bueno, qué fantástico, y ustedes ya tienen planteado su reto. Estamos ahí, estamos camino a lo que será Museo MIX, y esperamos que el público, porque el público puede asistir también, esperamos que el público nos visite en el Museo Interactivo de Ciencia, 9, 10 y 11, van a poder mirar y participar de lejos, obviamente, pero sí vamos a poder ver cómo están trabajando estos Museo Mixers acompañados de sus mentores. Y el día 9, domingo, la gente puede acercarse al Museo Interactivo de Ciencia a partir de las 3:30 de la tarde para ver los resultados del Museo Mix Ecuador. ¿Ya en el cierre? En el cierre, sí. Bueno, usted nos dice, no puede estar ahí participando de los talleres, pero sí puede observar y preguntar, tal vez, al público. Esa será la participación. ¿De qué están haciendo y cuál será el...? Exactamente. Entonces la gente va a poder llegar, va a poder observar y van a generarse preguntas. ¿Desde qué horario? Vamos a estar desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los tres días. Uh-huh. Bueno, la dirección a donde puede recurrir el público. Museo Interactivo de Ciencia, ubicado en el barrio de Chimbacalle. La gente creo que está ya conectada con este espacio, así es que va a poder llegar con facilidad. Esto queda por el sector de la Villa Flora. Así es. Así es, mis estimados amigos, ahí tienen otra novedad, otra actividad para que usted conozca el trabajo, estas nuevas propuestas que se están desarrollando en los museos y que, miren ustedes, permitirá tener ya un nuevo contacto con los museos. ¿Qué se necesita? Apropiarse para reinventarlos. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de difundir este evento y esperamos, nuevamente reitero la invitación, que la gente esté el día domingo en el Museo Interactivo de Ciencia.